Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para ti y para la audiencia. Mañana rara, porque por momentos parece que sale el sol, por momentos queda absolutamente nublado, con una temperatura de 14 grados, 64% de humedad y ventosa, dice Inumet. Yo estoy en Punta del Este en este momento, en el municipio de Punta del Este, y mucho viento por acá no hay. Dice Inumet, 25 o 26 kilómetros sopla el viento. No sé si ya ves por ahí. Acá estamos con el alcalde del municipio de Punta del Este, Javier Carvajal, justamente mirando las palmeritas que se ven desde aquí, y eso se está moviendo. Los dos a la vez miramos las palmeras cuando te estaba diciendo que no había mucho viento. ¿Jorge? Sí, te estoy escuchando. Pensé que ibas a saludar al alcalde. No, antes de saludar al alcalde, porque fuera de micrófonos estuvimos charlando algo, ¿te acordás que hemos hablado de la cantidad de gente que se baja la aplicación de Coronavirus UI? ¿Cree que ya con eso está todo pronto? Sí. ¿Le pasó al alcalde de Punta del Este? No, hay que configurarla, como hemos dicho muchísimas veces, hay que pedir el código de la mutualista particular de cada uno y todo eso se hace justamente a través de la misma app. ¿Para qué? Para que una vez que uno abre la app, allí al abrirla inmediatamente aparece tu nombre. O sea, en mi caso, Karina Olivera, y van a estar todos mis datos en el historial quedará si uno se hizo un hisopado, si no, y luego vendrá la vacuna. Cuando se da la primera dosis se va también a enviar la información a la aplicación Coronavirus UI, de la primera, de la segunda, y también el certificado de vacunación una vez que se tenga las dos dosis. ¿Se entendió? Sí, está claro. Pero hay confusión. Mucha gente desde el momento que tiene la app y la ve en su celular piensa que ya el tema está solucionado y no. Pero me parece también que no ha sido buena la información en instruir a la gente y no a los que andan volando con el tema de la tecnología, sino a gente que de repente todo lo que tiene que ver justamente con esta tecnología no es tema de todos los días ni son habituales participantes de este tipo de actividades colectivas, sí, la gente se queda esperando. Y hay gente que inclusive se inscribió para vacunarse, pero después en ningún momento recibió lo que se llama el código, ¿no? Claro, se inscribió para saber a qué mutualista pertenece, que le mande el código. Y sí, este código, en algunos casos, sí sabemos, está muy demorado. Estamos hablando de una semana de demora. En mi caso, cuando yo lo hice, no fueron más de 4 días, creo que 3-4 días, pero claro, fue al principio y no estaba todo tan saturado el sistema, posiblemente esa sea la demora de este momento. Pero es importante destacar que si uno no configura eso, no queda, no están sus datos, por tanto. Sí, como que el trámite no está terminado. Claro, exactamente, hay que seguir el pasito de pedir el código para que cuando apenas abrís la aplicación aparezca tu nombre y cédula allí en la aplicación. En definitiva, bueno, si este trámite no, si el código no le llega, ¿qué es lo que se le puede aconsejar? ¿Que insista a través de la comunicación por el mismo celular o que de repente se comunique con su proveedor de salud? Yo creo que lo segundo, Jorge, porque en definitiva te da la oportunidad allí de hacerlo. En realidad, cuando a mí me demoró esos 4 días, yo fui insistentemente entre esos 4 días para ver si estaba el código y me decía, la información decía que todavía mi prestador de salud no había enviado mi código. Uh-huh. Por tanto, que lo envía habitualmente por mensaje de texto, no por WhatsApp. También, sí, por mensaje de texto. Uh-huh. Exactamente, así fue, por mensaje de texto. Mensaje de texto que la gente de repente ha perdido la costumbre de utilizarlo, de fijarse en él, y de repente está ahí la notificación del código y no se dio cuenta. Exactamente, por SMS, para volver un poquitito SMS, atrás. SMS, ahí está. Bien. SMS, ahora lo estábamos hablando con Javier justamente, que uno si le dicen, te llega el mensaje, ¿qué hace? Va a WhatsApp, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Claro. SMS, exactamente. Bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a la información. La última vez que hablamos con el alcalde estábamos allí en el espacio Borlero hablando de el posible trabajo de reformas allí y demás. Todavía no estaba abierta la licitación. Hoy sí, ya está abierta la licitación. Queremos ampliar un poquitito de eso y seguramente que algunos otros detalles que ya han acontecido desde que hablamos a esta parte y sí también otra información que hay aquí en el municipio. Gracias por recibirnos, Javier. ¿Qué novedades hay justamente en cuanto a lo que van a hacer las reformas allí, o las mejoras, mejor dicho, en el Archivo Orlet? Bueno, buenos días, Karina, buen día, Jorge. Buen día, alcalde, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Algo de destacar de la vacunación del COVID, Maldonado. Vieron que el otro día sacaron los datos, que es el departamento que más gente se anotó en el país, solamente un 6% no se anotó para vacunarse. Entonces, esa es importante por la conciencia colectiva que hay, pero también eso hace que esté saturado los servicios de vacunación. Eso por un lado. Y bueno, y hablando justamente con Karina, estamos anotados, ya habíamos verificado varias veces y todavía está en espera, pero nos faltaba ese dato. Así que bueno, ahora completaremos la tarea. Con respecto al ANCAP, se abre la licitación, va a ser el viernes. Lo primero y lo más importante es la recuperación patrimonial del edificio, en la cual después estará el municipio. Pero bueno, la recuperación patrimonial es lo más importante. Hay varias empresas que se han presentado. Va a haber que se va a elegir, en el sentido que lo que sea, lo importante es la recuperación de patrimonio, porque tiene mucho trabajo de mano de obra. Todo lo que es sanitaria nueva y todo electricidad nueva, que eso es interno, pero el exterior se va a recomponer como era antiguamente el edificio, que eso es lo más importante, en la cual, bueno, se reacomodará el Ministerio de Turismo, la biblioteca del municipio, que hoy funciona en los locales de la Liga de Fomento, pasará para ahí también, y bueno, y las oficinas del día a día del municipio de Punta del Este pasarán en donde era la antigua estación, donde entrabas a comprar aceite, y esa es la parte que está más hacia la calle. Y bueno, queremos ese mensaje de gobierno, de cercanía, y que el municipio de puertas abiertas, no solamente un eslogan, sino que le queda fácil para entrar a la gente. Hoy tenemos el problema que mucha gente todavía no sabe dónde está el municipio, te preguntan cuál es la dirección. Parece mentira que ya pasaron 12, 11 años y hay gente que no sabe dónde está el local del municipio. Bueno, esperemos que sea en ese edificio icónico, sea referencia para los vecinos hospitales. Hacías mención a la oficina de turismo, ¿está en funciones? Sí, con las medidas de COVID vemos muy poca funcionamiento, como también hay otros organismos del Estado que están en esa situación, en la cual todos estamos menguados en la atención al público. Y bueno, y el turismo, es justo para peor, es el más golpeado del país y es el más golpeado para Maldonado. Y justamente preguntaba, porque estuvimos por allí y la vimos cerrada. Javier, lo decías, también adelantabas en el anterior móvil, que la idea es que para diciembre estén prontas las reformas. Sí, la recuperación del edificio, que esté pronta para diciembre, y bueno, poder encarar la temporada en ese edificio. Hay que acordarse, este año la ANCAP va a cumplir 75 años, fueron tres obras del Oriente, que fue la ANCAP de Punta del Este, el edificio del Country y una estación de servicio de TranCAP que hay en Montevideo, en Carrasco puntualmente, que son de la misma época las tres y de la misma construcción. Así que bueno, en los 75 años que se debe recuperar esa fachada original, porque una de las cosas que se va a hacer es sacar la mampara gastronómica y volver a la fachada original. Entonces, vamos a hacer que el edificio vuelva a ser lo que era, sin la estación de servicio. Seguramente, para ayornarnos y para destacar lo que era ese edificio, tendremos un surtidor antiguo, y se está barajando la posibilidad también que haya alguna estación para lo que es carga eléctrica, para que no pierda para lo que fue lo construido y que se mantenga por lo menos lo más intacto posible. En algún momento también se había manejado la posibilidad de abrir un estacionamiento en la parte de atrás, donde estaría funcionando el Museo del Automóvil, o al ladito. ¿Qué hay de esa información? Bueno, el Museo del Automóvil va a seguir funcionando en los dos estacionamientos que tiene el edificio, porque es una concesión que el Museo del Automóvil y el Automóvil Club Uruguay firmó con la propia ANCAP. La parte de la intendencia es toda la parte que es techada, digamos, donde está el museo, los salones, la ANCAP, todos los apartamentos por Borrero y locales, y la parte de los estacionamientos es un comodato que se le dio al museo, pero ya eso es directamente acá. Entonces hoy separaríamos la parte del museo, o sea, donde hoy está el Museo del Automóvil, eso sería uno de los salones nuevos que tendría el municipio, y el museo seguiría funcionando como está funcionando en los dos estacionamientos. Bien, seguramente Jorge ampliará sobre este tema, pero me interesa saber también, está el municipio está gestionando, se está trabajando con respecto a lo que va a ser seguramente, no sé si ya lo están así, lo siguen haciendo, la entrega de canastas. Karina, para ordenar la conversación, déjame hacerle un par de preguntas a Javier y damos vuelta a la página. Perfecto. Javier, el tema de estacionamiento, ¿va a haber un estacionamiento que sea del municipio? Porque la estación de servicio ANCAP ahí al costado tenía una amplia estructura que funcionaba en su momento como cocheras. Sí. Las cocheras están intactas y eso pasa para ese comodato que firmó el Museo del Automóvil con ANCAP. Hubo un momento que sí, el municipio tenía espacio, bueno, son cosas a negociar ahora con nosotros y la gente del museo, y tener uno o dos espacios. Igualmente nosotros, lo que es el camión y el auto que tenemos, que estamos esperando para cambiarlo por una camioneta para que la cuadrilla del municipio de Punta del Este tenga mucho más movilidad y poder estar trabajando en dos puntos a la vez y no a veces tener la gente parada porque tenemos un vehículo solo que los puede levantar. Entonces, bueno, después se van a guardar en el Teatro Verano donde se está guardando el camión. Entonces, quedaría un lugar, sí va a haber un lugar por la calle 30 para los inspectores, y no como ahora que están por Gordero. Y bueno, y los concejales podemos estacionar en el casino y cambiar a una cuadra, digo, no sería problemático. Sí va a quedar una entrada para el tema de la discapacidad y también por la accesibilidad. Entonces, bueno, también va a haber uno o dos espacios para estacionar a la gente que vaya al municipio. Bien, pero en concreto, ¿el municipio no va a tener un espacio propio de estacionamiento? Digo, a los efectos de la funcionalidad de quienes tienen que ir hasta allí, porque ahora esa esquina va a tener muchísima demanda de gente por diferentes aspectos, ¿no? Inclusive por actividades que se van a realizar allí. Y a su vez también, y aprovecho a consultarte, estoy viendo la imagen de lo que sería la pista de skate que abarcaría gran parte del estacionamiento ahí que conocemos como el estacionamiento del casino. Esa foto que anda circulando no es el proyecto que va ahí, ese era un proyecto que estaba hecho de antes. Sin ir más lejos, ayer estuvimos con el arquitecto Mauricio Tejera y también con los arquitectos que en este caso son mayormente skater todos y son los que van a donar el proyecto al municipio. Y bueno, en realidad los estacionamientos que se van a perder son, no sé si llegan a 8 o 10, no es esa figura que anda a la vuelta. Es más, hay una refacción en el estacionamiento, lo que va a permitir de esos 10 que quedarían, hay como recuperar 4 o 5, así que no sería problema eso. El proyecto es diferente. Eso sí fue un proyecto que ya incluso en la época de Andrés había dos alternativas. Uno es un triángulo que va de la Plaza Winston Churchill hasta la esquina de la 31, y también estaba ese otro proyecto, pero ese no es el proyecto definitivo. Ayer estuvimos reunidos con ellos, bueno, ellos quedaron el lunes o martes en el encuadre que nosotros le dimos con el arquitecto Mauricio Tejera y el ingeniero Enrique Antía, fomentar y poner en valor el último espacio verde que tiene Punta del Este como punta, ¿verdad? Porque hay que acordarse que eso es una plaza pública, no es un estacionamiento. En los comienzos de Punta del Este estaba la Plaza Artigas y también estaba esa plaza, que si buscan en fotos antiguas se ve como es una plaza común y corriente. Pero bueno, recuperar ese espacio como plaza, tener un espacio para los skaters, que hoy tenemos chiquilines que andan en la calle 20, justamente en el estacionamiento de ANCAP, nos corren los bancos y hacen skate por todos lados. Bueno, ellos van a tener un espacio apuntando a la inclusión, apuntando a la familia principalmente, que fue uno de los pedidos que se habló con los arquitectos y los skaters, que tenga una parte leve donde pueda andar un abuelo con el nieto sin problema ninguno, y tener otra parte más pro, como dicen los skaters, para aquellos que están más avanzados. pero se busca generar un espacio, pero es más chico de lo que aparece en esa foto, porque da la casualidad que anoche me la pasaron y digo, no, mirá que ese no es el proyecto, ese sí, una presentación anterior de que es esa foto que anda, pero no es eso. Es más, de los estacionamientos se recuperan, los que se pierden en un lado se recuperan y serían unos 8 o 10 lugares de auto que los que se pierden. Digo, no es tanto para el estacionamiento y para la proyección como espacio verde importante a la entrada de Punta del Este. Bien, sigo contigo, Karina. Bien, Javier, te consultaba justamente sobre el tema de las canastas. En esta oportunidad, este año, ustedes no van a hacer entrega de canastas a los trabajadores de la feria artesanal. Se ha pasado para el municipio de Maldonado. Por tanto, ustedes, ¿qué parte van a estar cubriendo? No, es lo que es, en realidad, la intendencia centralizó el pedido. Uh-huh. En el caso nuestro, tenemos una reunión pendiente con Miguel Plada, y lo que vamos a pedir es que nos autoricen a llenar los datos, como se hacía el año pasado, electrónicamente, para que la gente no tenga que ir a Maldonado a hacer la cola y que venga al municipio de Punta del Este, llenar los datos, y sí va a entregar, ¿no? Hoy se centralizó la entrega porque se daba a veces la situación que iban y pedían en Desarrollo Social, pedían en el municipio de Maldonado, el municipio de San Carlos, pedían en todos lados, y como no estaba centralizada la información, resulta que había gente que no recibía una canasta y había gente que recibía 5 o 6 canastas. Entonces, apuntando a arreglar esa situación y que sea más igualitario para todos, hoy se centralizó la entrega y lo que estamos ahora articulando es que otra vez el formulario electrónico que se llenaba en el municipio, darle la posibilidad a los que viven cerca, que precisan una mano, precisan una canasta, que vengan, se acerquen al municipio, le llenamos los datos y automáticamente la levantan donde la tienen que levantar. Perfecto. Javier, esta mañana también van a suceder cosas importantes aquí en el municipio. Contale a Jorge y a la audiencia de qué se trata. Bueno, ya acá justo tenemos a Patán, campeón nacional de surf, de acá de Punta del Este, y ahora estamos esperando que venga Lucas Madrid. Ellos van a competir en el Mundial de Surf en El Salvador. Y bueno, como es una tradición, cuando deportistas del municipio o personas destacadas del municipio van a representar al municipio en un campeonato mundial o en un evento puntual, se le entrega la bandera, y bueno, justamente está Patán Olarte y viene Lucas Madrid, como da la casualidad que hoy tenemos sesión, los invitamos a que participen de la sesión, que es virtual para todos los concejales, pero bueno, en el municipio le vamos a hacer entregar la bandera del municipio, y bueno, y sabemos que la van a dejar bien alta como hacen siempre, ¿no? Bien, era imposible entregarla en forma virtual, que hablar acá se ríe Patán. Jorge, vamos contigo y después nos vamos a quedar obviamente para este momento y seguramente para hablar con Patán. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo porque tenemos otras entrevistas ya pautadas y venimos atrasados, pero quiero hablar de un tema que en su momento en la entrevista anterior habías comentado y después no pudimos desarrollarnos. Proyecto, si lo podemos llamar así, Calle 27, ¿en qué está? El proyecto de la Calle 27, hubo un malentendido ahí. Los restaurantes de Calle 27 pidieron achicar más la calle, era no como está hoy, sino dejar el paso directamente de un auto solamente, en la cual la posición del municipio entendió que no es conveniente, y por unanimidad salió no al ensanche de la calle. No es como correr la bola que le queríamos sacar ni las mesas, ni las sillas, ni las macetas. Lo que nosotros le dijimos que no es a achicar más la calle, y para tampoco quedarnos solamente con la opinión del municipio, pasamos el expediente a higiene, a la dirección de tránsito y a la dirección de planeamiento para el asesoramiento técnico a la propuesta de los comerciantes de Calle 27. Se había generado que le queríamos sacar las mesas y no sé, y en realidad no es eso. Sí, por unanimidad salió en el Consejo del Municipio que no le parece y no está de acuerdo que se achique más la calle. Porque, bueno, hay denuncias de ruido molesto, tema de mal estacionamiento, entonces entendemos que si achicamos más la calle, en vez de mejorar, se va a empeorar. Pero bueno, esa es la posición del municipio, fue bien clara. Ahora falta que las direcciones se pidan, y bueno, en base a lo que técnicamente digan tanto planeamiento como tránsito como higiene, bueno, vemos si le da la resolución para adelante. Bien, Javier, gracias por esta charla, muy amable. No, Jorge, muchas gracias, buenos días para la audiencia. Gracias. Bien, Jorge, nosotros cerramos y volvemos cuando tú lo dispongas con Lucas Madrid. Dale. Chau, chau. Frecuencia abierta.